oigo.com.mx. Así que en oigo.com.mx la señal se integra a lo que son la red Tlaloc, la red Aztlán y todas las redes de lo que es el periodismo ciudadano y lo que es la información alternativa respecto a lo que es la economía, los derechos económicos en general, sociales, culturales y seguramente ambientales. Tanta falta que nos hace. Lucy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, buenas tardes. Como todos los días, Lucy Esparza, bienvenida. Y va a estar al pendiente de aquí los mensajes que llegan tanto por teléfono. ¿A qué número nos llegan, nos mandan? Pues al 918-2370 puede llamarnos, 7172, o al 01800-506-5844. Y también, pues, está aquí al frente de la computadora conduciendo este poderoso instrumento de la comunicación a través de Skype, en donde podemos entrar, ¿cómo? Claro que sí. Bueno, ustedes pueden identificarnos con... Bueno, nuestra identificación es ciudadanía.económica. ¿Y en correo electrónico? En correo electrónico, ciudadanía.económica@gmail.com. Bueno, ya sabe usted, estamos totalmente en contacto, en vivo y a todo color. Conectándonos, ya veremos si se conectan nuestros amigos de otras partes. El viernes estuvimos rastreando aquí con ayuda de José Antonio Zapata Cabral, quien es el mago de las telecomunicaciones en oigo.com.mx. Estábamos registrando cuántos entran a la red, a ver si aquí vamos viendo cuántas personas llegan de distintas partes del mundo a escuchar esta señal. Esta señal que se preocupa diariamente entre 1 y 2 de la tarde en transmitir, compartir con usted la visión de una economía social y solidaria, como una respuesta ante una situación que vive el mundo, de una economía que, por desgracia, la hemos dejado que se nos vaya de las manos. En la búsqueda de la utilidad, en la búsqueda del bien personal, hemos olvidado el bien común, hemos olvidado el bien de todos los demás, y finalmente que somos nosotros mismos. Cuando el otro no cuida de los demás, quiere decir que el otro no está cuidando de mí. Y si yo no cuido de los demás, pues quiere decir que yo no estoy cuidando del otro. Entonces, es mutuo. Y este es el tipo de economía que estamos buscando crear, una nueva conciencia de la economía social y economía solidaria. Esta es la economía que tiene como fundamento principal el cuidar del otro. Y en el otro está metido también el medio ambiente, todo lo que nos rodea. Los animales, las plantas, las cosas, pero también lo que nosotros consumimos. En lo que es la economía solidaria, el principal elemento de inicio es empezar a hacer un consumo responsable. Y haciendo consumo responsable, estamos haciendo consumo ético, que tiene que ver con de dónde viene lo que yo estoy consumiendo, que cuestionemos si detrás de que lo que estamos consumiendo no hay trabajo explotado, no hay uso inadecuado de los recursos humanos o de lo que son la mano de obra, que si hay una depredación del medio ambiente, y esto lo estamos viendo dentro del consumo sustentable, consumo, ahí dijimos, ético, sustentable, crítico y solidario. Este conjunto conforma lo que llamamos consumo responsable, que es el eje para comenzar una economía solidaria. Bueno, pues hablando de esto, en lo que es el tema del día de hoy, como usted sabe, lunes medioambiental, lunes que tenemos que ver esta responsabilidad que tenemos con la tierra. Y ya hemos platicado con usted el enorme problema que genera la acumulación en la basura y en los rellenos sanitarios de lo que son los plásticos. Este producto que hoy ya nos hemos cansado de decir las últimas semanas, de el gran problema que representa el petróleo, y no nada más desde el punto de vista económico, de que nos está generando recursos más o menos para seguir adelante en el país, sino también todo lo que se produce, todo lo que dejamos de producir, todo lo que estamos aprovechando y todo lo que dejamos de aprovechar. Esto tiene que ver muchísimo con este asunto. Vivimos del plástico últimamente, y como vivimos del plástico, desde bolsas de plástico, que es lo más evidente, pero también las computadoras, los aparatos celulares, los automóviles. Voltea usted a ver y nada más dése cuenta de cuántos productos son de plástico. Y ante esta situación existe el problema de que, bueno, cuando terminemos de usar eso, ¿a dónde va a dar? Pues a la basura. ¿Y de la basura qué pasa? Pues va a contaminar la tierra. Y va a contaminarla a menos que surjan creadores, surjan iniciadores de conceptos nuevos que utilicen el plástico para otras cosas. Y por eso nos hemos permitido invitar el día de hoy al ingeniero Jorge Sánchez, quien ha hecho pues ya una gran carrera en lo que es el desarrollo de sistemas, y en este caso un procedimiento pues sencillo pero a la vez muy elaborado de lo que es la recuperación de los plásticos. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias. Aquí iniciando este programa, y ahora pues veo que te acompaña también la ingeniera Karina Paredes Martínez. Bienvenida, Karina. Hola, buenas tardes. Ambos vienen de la empresa Adoplástica. Correcto. Platícanos un poco de la empresa, Jorge, tú que eres el iniciador. Mira, este proyecto se inició hace 7 años con la idea de mi padre, porque nosotros venimos de una familia de fabricantes de conductores eléctricos. Uh-huh. Y en el conductor eléctrico tenemos el plástico como una materia prima. Uh-huh. Y como el plástico del conductor eléctrico puede ser de 3 o 4 familias de hules sintéticos, de PVCs, de polietilenos, al ser mezclados estos pues ya no se recuperaban, ya no había nada que hacer más que enterrarlos, ¿no?, en los rellenos sanitarios, y hace muchos años pues esto se quemaba también. Para recuperar el cobre, en la separación del plástico y el cobre, se quemaban para recuperar el metal, que es lo más valioso. Surge la idea y nos ponemos a trabajar. ¿Por qué no podemos procesar esos plásticos que ya no se pueden mezclar con ningún otro? Y nos llevamos 2 años, uh-huh, 2 años para desarrollar equipos, desarrollar tecnología, uh-huh, para poder recuperar esta combinación de plásticos. Y lo logramos. Y vemos que no nada más los plásticos que contienen los conductores eléctricos, sino también todo tipo de plásticos, llámese polietilenos, polipropilenos, PVCs, poliestirenos, o sea, ABS que se llaman, que son las carcasas de las computadoras, como lo mencionas, las bolsitas de Sabritas, perdón por el comercial, que también es un plástico metalizado, y hay que usarlo, ¿no? De ahí surge la tecnología 100% hidrocálida mexicana, y que no existe hasta ahorita en otro país o en otro estado de nuestra república, que se puedan mezclar todos los plásticos para hacer formas y diseños que uno quiera. Fíjate, déjame subrayar este último porque es muy interesante. Tú nos mencionas que estás recibiendo todo tipo de poliuretanes, poliestirenos, PVC, todo tipo de plástico, todo lo que le llamamos plástico. Porque finalmente hemos visto que vamos a los recicladores y dicen, bueno, aquí las bolsas de plástico y todo lo demás, eso va a la basura porque yo no lo recibo. Sí. Qué bueno que lo mencionas. Porque el reciclado es la separación de una familia, lo que se está haciendo en la actualidad, de una familia de plásticos. Por ejemplo, el PET. Nada más te reciben el PET, uh-huh, las gente sin la tapa, sin la etiqueta, ¿verdad? Eso es lo que quiere la gente para molerlo, o sea, procesarlo y otra vez utilizarlo. Pero ¿qué pasa cuando un plástico está mezclado? Los plásticos hoy, lo que les llamamos de ingeniería, uh-huh, ya llevan mezclas de otros plásticos para darles distintas resistencias y propiedades. Entonces todos esos plásticos ya la gente, o sea el reciclador, no los quiere y se van a la basura, a los rellenos sanitarios, a contaminar. Entonces la tecnología que nos lleva otros plásticos de ingeniería más difíciles de reciclar, y es donde entra el proyecto de Adoplástico, que todos estos productos los podemos integrar a un destino final, que son pisos, tejas, tapetes y ahora blocks de construcción. Es interesantísimo porque finalmente que hemos estado viendo en todo nuestro trabajo de la Fundación Ahora, que es la que inicia este programa de lo que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, gran parte del trabajo que hemos realizado en el campo de la, del medio ambiente, nos hemos dado cuenta de que efectivamente existen muchas empresas a nivel mundial que buscan el reuso y el reciclaje, pero siempre te hacen la aclaración de que nada más de un tipo de plástico. Correcto. Es la primera vez que escuchamos, y eso quiero subrayarlo mucho, es la primera vez que escuchamos un industrial que aprovecha todo, y esto es una enorme, enorme diferencia con respecto a todos los demás, fundamentalmente por un lado, porque no tienes que dedicarle mano de obra al, a la separación del plástico, que puede ser cada vez más complicado porque ya vienen pues mezclados y armados uno dentro de otro los plásticos, y desde los juguetes, ya ahorita lo más sencillo, las botellas de refresco, que habría que quitarle etiquete, quitarle la tapa, quitarle lo que es el anillo que queda después de que le quitas la tapa, porque se desprende de un anillo que queda ahí, que luego hay que picar, vamos, cada desarmado de botella, pues hace incosteable, claro, totalmente esto. Y luego, quien lo utiliza, pues estamos viendo enormes cantidades de barcos que se van a China y nos regresan ese PET convertido en ropa. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es cierto. Y entonces perdemos la oportunidad en México porque no le quisimos meter una mano de obra cara, ¿sí? Porque en México, mal que bien, es más caro que China. En China es regalada la mano de obra. Ahí sí lo separan y utilizan esto. Entonces, por no hacer eso, perdemos la oportunidad del reciclaje del PET. Sí. No, del, como tú lo mencionas, José, el reciclado del PET, de polipropileno, de muchas piezas compuestas, ¿verdad? Todo se va a China, como dices, y nos lo regresan en juguetes, en coches, ya las defensas de coches, en refacciones, todos. O sea, ellos aprovechan, o sea, su mano de obra barata para sacar ventaja de esto. Y ellos, déjame hacerte tantita historia, como mexicanos decíamos, no hombre, los chinos, ¿cuándo van a subir? Y mira, en 10, 12 años... y es una potencia mundial que controla precios de plásticos, de metal, de muchas cosas. Sí, por el volumen que manejan, claro. Pero fíjate la ideología que empezaron. Empezaron a reciclar la basura del mundo. Y ahora tienen su resultado excelente. Es interesante esto, muy, muy interesante. Vamos a un corte, ya después de esta primera aproximación, vamos a un corte y regresando continuamos con Jorge Sánchez, Karina Paredes, de Adoplástica. Ahora Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Porque nos importas tú. En el verano Soriana, hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en todos los champús y acondicionadores. Además, aprovecha 20% en dinero electrónico en pantallas de plasma, LCD, reproductores DVD y en todos los refrigeradores. Hasta julio 14 en todas las tiendas Soriana. Buenas noches, ¿cuál es su propuesta? Todas las noches las noticias, eso eres. La denuncia se mantiene confidencial. Lo que a mi vida le hace falta, tú lo tienes. Y yo sí le recomendaría la mejor usted. Eres Julieta, te escucho siempre a las 10. Escucha las noticias que afectan tu vida con Julieta Lozano. 10 de la noche, hora del centro por esta frecuencia. Información que sirve. El guerrero tomó la espada y venció al monstruo que se robó a su novia. ¡Órale! ¿En qué canal viste eso? Lo leí en la biblioteca municipal. Hay muchas historias padrísimas. ¿Quieren ir? ¡Sí! Ven a disfrutar estas vacaciones en tu biblioteca pública municipal más cercana. Tenemos muchas actividades para que la pases increíble. Ayuntamiento de Aguascalientes. Casa de Oración Palabra de Fe te invita todos los sábados a partir de las 7 p.m. Conoce los ministerios musicales de la Iglesia a nivel nacional. Recuerda, 7 p.m., 1050 de la AM. Sintonízanos. Hola, soy la escuela de Hanoi. Les voy a contar por qué cambié a aceite Hanoi. Hanoi es la opción más saludable, pues tiene vitamina E y omega 3, 6 y 9. Mis amigas ya usan Hanoi con el menor contenido de grasas saturadas y sin colesterol. Hanoi puro de canola, yo lo recomiendo. Aliméntate sanamente. Ya no sufras más con problemas del riñón, vías urinarias, próstata, vejiga, piedras o incontinencia. El doctor Gerardo de Lucas cuenta con la más alta tecnología para darle solución. Avenida de la Convención Sur 706, Interior 103. Doctor Gerardo de Lucas, 917-0666. También damos atención en Calvillo, en el Centro Médico del Valle. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Estamos de regreso aquí en Ciudadanía Económica, hoy con dos invitados de Adoplastic, el ingeniero, bueno, más bien vamos a darle lugar a las damas primero, la ingeniera Karina Paredes Martínez y el ingeniero Jorge Sánchez, quien con su familia son los iniciadores de esta empresa Adoplastic. Y yo quiero, antes de volver con ellos, que ahorita estamos platicando del reciclaje, recordar que este fin de semana pasado estuvimos con Conciencia Ecológica de Aguascalientes recogiendo cuadernos y libros ahí en la Plaza Universidad, recibiendo junto al centro de acopio que se tiene ahí, pero se creó un centro de acopio especial durante estos tres días de viernes, sábado y domingo, de recuperar cuadernos. Recuperamos 4 toneladas de papel que se va a convertir en cuadernos, un cuaderno para tu cuaderno. Estuvimos quitándole las costillas, estuvimos quitando la espiral a los cuadernos, separando las hojas limpias de las hojas que se van a reciclaje, separando el cartón, separando el plástico. Yo quiero decirles que a lo mejor se puede ver muy bonito, pero algunas personas llevan su cuaderno ya forrado con contact, y lo malo es que el contact pues nos echa a perder tanto el plástico como el papel, no sirve para nada, y ese sí se tuvo que ir a la basura. Así que ahora que va a envolver cuadernos para sus hijos, ahora que vuelvan a la escuela, pues póngale un plástico, envuélvanos en plástico. Finalmente el plástico lo vamos a quitar y recuperar y reciclar, y se lo mandaremos a Adoplastic. La idea es que el papel lo recuperemos. Y este esfuerzo de tres días, de varias personas, voluntarios de los grupos Scouts, varios voluntarios de Conciencia Ecológica y uno que otro mirón como nosotros de Fundación Ahora, que fuimos a quitar algunas hojas por ahí y a platicar con los amigos de Conciencia Ecológica, estuvimos dándonos cuenta que con este pequeño esfuerzo, este esfuerzo que hicimos el fin de semana, que no lo es tanto porque fue una convivencia muy bonita entre nosotros, platicando mientras estás trabajando, estás quitando el cartón, separando el papel, recuperamos esta cantidad de material que significa 64 árboles salvados al planeta. Oh, yes. Mira, mal que no es mucho, 64 árboles, bueno, pero 64 árboles le ayudamos a que no se destruyeran. Yo creo que es como un grano de arena, ¿no? Que todos tenemos que hacer y concientizarnos, y a nuestros hijos educarlos. Porque si ustedes en un fin de semana recuperaron 64 árboles, imagínate todo Aguascalientes en un fin de semana que hiciera eso, pues ya son miles de árboles, yo creo, ¿no? Claro, y si nos están escuchando en el resto del país y en otras partes del mundo, miren, recuperen los cuadernos. Este proyecto que nació de Conciencia Ecológica tiene como objetivo el que el cuaderno que se ha usado parcialmente, generalmente los niños llevan cuadernos nuevos a la escuela, gran mayoría de ellos, hay niños que no tienen, vamos a decir, las ventajas económicas para comprar un libro nuevo. Entonces lo que estamos buscando es que de esos niños que desechan un cuaderno con la mitad o a veces más de las hojas sin usar, se quitan esas hojas y se hace un nuevo cuaderno. Entonces ya no hay necesidad de comprar otro cuaderno nuevo. No, y donarlo, hacer el bien, ¿no? Hacer el bien, donando a algunas personas que no tienen posibilidades, ¿no? Así es, y recuperando parte del papel ya usado y del cartón usado, y reciclarlo, morerlo y entregarlo a las productoras de cuadernos que ya no utilicen papel nuevo. Entonces, todo esto es un ciclo, y es lo que estamos hablando. Esto es el ciclo de papel. El plástico es enorme, enorme, y es lo que estamos hablando hoy. Entonces, quise dar esta experiencia que tuvimos este fin de semana y dando pie para ver qué hacemos con los plásticos, porque bueno, pues dinos antes para que el que nos escucha quede un poquito más consciente, ¿qué pasa con el plástico que tiramos a la basura? Mira, todo lo todo en primera no tenemos todavía la conciencia de separarlo en bolsas como lo piden, ya que llega, si nosotros lo separáramos de desde que lo estamos tirando a la basura en una bolsa y amarrarlo, lo podemos escoger en el relleno sanitario. Yo creo que lo pueden seleccionar, separar, y van a tomar lo que les interesa a los pepenadores, y lo demás pues se va a ir otra vez. Déjame repetir esto porque es muy importante. Mucha gente dice, ¿para qué lo separo si luego se junta todo en el contenedor? ¿Sí? Tú acabas de dar la señal, o sea, decir, no importa que se vaya mezclado, simplemente que se vaya en una bolsa aparte y es más fácil sacarlo. Exacto. Aunque se vaya revuelto. Identificarlo, ¿no? Ya lo identificamos y lo pueden identificar y separar. Claro. ¿No? Porque con el relleno orgánico, tú lo has dicho muchas veces, se hace la composta. Uh-huh. Eso, un abono natural para la tierra. Pero con los plásticos revueltos con la composta, pues ya no se lo lleva, ¿no? Uh-huh. Ya le estamos contaminando el subsuelo. Entonces, yo lo que les aconsejo, ¿sí?, es que separen. Ahorita que los niños están de vacaciones, que empiecen a separar sus bolsas de plástico. Y nosotros en Adoplastic, ¿verdad?, se los vamos a recibir. Se los vamos a recibir. Y si nos llaman y son volúmenes más grandes, mandamos a nuestras camionetas a recogerlos. Cuando son fraccionamientos cerrados, que puedan con sus colonos hablar, ¿verdad? Y se van a evitar hasta muchas veces pagar a la empresa que les va a recoger la basura. Uh-huh. ¿No? Ya es un contenedor menos, ¿verdad?, por el volumen. Claro. Entonces, esta es una idea que podemos echar a andar aquí en tu programa. No, muy interesante. Y lo digo porque finalmente nos llegó mucha gente que estuvimos allí en Plaza Universidad, muy consciente. Yo creo que esto ya como que empieza a caer el 20 de que vamos entendiendo un poquito mejor de qué se trata, ¿no? De por qué reciclar. Fíjate, José Luis, aquí, está el ingeniero, uh-huh, Karina, acompañándonos. Ella es la directora del proyecto Escuela Limpia. Sí. Que es a lo que estamos tocando ahorita. Cómo disponer de esa basura plástica. Entonces, pues, la invitamos a que... A que nos platique, a partir de la educación en la Escuela Limpia, ¿verdad? Claro que sí. A ver, platíquenos qué dice. Mire, nosotros tenemos trabajando con este proyecto ya 2 años y medio, con todas las escuelas, que uh-huh, cada año hemos estado reclutando, gracias a Dios, más y más escuelas, con el fin de que se concienticen y que todo el material plástico pues tenga una utilidad. El beneficio de lo que es Escuela Limpia es hacerles un intercambio. Más que nada, pues concientizar a los niños, tanto de kinder, primaria, secundaria y universidad, para que ellos ya tengan la conciencia de poder reciclar, separar todos los residuos, ya que nosotros, este programa de Escuela Limpia, les ofrece una plática de concientización a los niños, en donde les platicamos todo lo que tarda el material plástico en deshacerse, lo que contamina, lo que pueden ellos lograr si nosotros reciclamos todo ese material plástico, ya que el 90% de nuestros alimentos pues ya vienen en botellas plásticas. Sí, sí. Podemos ver también que los niños todos los días, por ejemplo, una escuela que tiene 1,000 alumnos, todos los días, uh-huh, si un niño lleva una botella de agua, ya son 1,000 botellas al día. Entonces, uh-huh, es muy fácil la concientización para ellos. ¿Por qué? Porque esas botellas ya las dejan en su escuela, nosotros se las recolectamos y se las intercambiamos por el material que hace Adoplastic, que según la necesidad de cada escuela puede ser teja, piso, de cualquier ya sea tipo tapete o zigzag, o los que nosotros estamos produciendo. ¿Qué beneficios tenemos también? Que por ejemplo tenemos ahorita trabajando con lo que es el municipio de Tepetzalá, uh-huh, tenemos escuelas, son 14 de ahí, entidades de ahí, de comunidades de ahí de Tepetzalá, pues que viven pues son escuelas muy pobres, con muchísimas necesidades. Sí. Hemos llegado a escuelas en donde no tienen piso dentro de su salón, uh-huh, o lo que les tapa del aula son láminas, y gracias a este proyecto de Escuela Limpia, ya muchas escuelas ya tienen pavimentadas precisamente sus aulas, y ya tienen tejas en donde pues se les calienta menos, ¿no?, en el momento en que están en clases. Uh-huh. También hemos abarcado lo que es aquí en Aguascalientes, hay kinder que nos entregan hasta 2 toneladas de plástico, o sea, es un proyecto, y que gracias a apartado que nos dan ustedes, poder también llegar a invitar a todas las escuelas que no están trabajando con nosotros para que se integren a nuestro proyecto, ya que les va a dar un beneficio pues grande, aparte del beneficio que es cuidar nuestro medio ambiente, pues concientizar a los niños, ¿no?, desde que están chiquitos hasta que ya están en la universidad, para poder empezar a las campañas de recolección, y no nada más de plástico, sino de cartón, de papel, de aluminio, ya que también a las escuelas pues llegan con la lata de refresco, y que por ahí la tiran. Entonces ya con este proyecto pues nosotros podemos recuperar todos esos residuos que tienen una utilidad. A ver, para que nos quede muy claro, lo que estamos haciendo es trueque de lo que es basura para ellos, se convierte en materiales para su escuela. Así es. Materiales como pisos, techos, teja. Todo eso, ¿verdad? Y los contenedores también, ¿no? Porque no hemos hablado, pero aunque no toca, en otro programa ya lo habíamos hecho, Adoplástico lo que produce con todo el plástico que se recupera es fabricar pisos, fabricar teja de un producto que es el que resulta del procesamiento, de la mezcla de todos esos plásticos. Y ahora, o sea, pueden, en el intercambio que hacemos con escuelas rurales de gobierno, se puede también con particulares, claro que sí, pero pues la labor altruista también es importante, ¿no? Uh-huh. Con nuestros municipios y apoyando pues de cierta manera al gobierno, ¿no? Claro. Son los pisos, como dices, ahora bardas, o sea, los bloques como legos, ¿no?, que se arman, los techos de bovedilla y la teja, ¿no? Entonces ya podemos construir una casa completa de adoplástico, o sea, de plástico, de producto reciclado, o sea, pues de basura, llamémoslos así, porque reciclado ya dijimos que eran una o dos familias nada más, ¿verdad? O sea, una familia limpia de esto. Uh-huh. Pero aquí se le da un reciclado completo, porque finalmente se procesa todo y te produce un bloque. Imagínese usted un tabique. En lugar del tabique rojo al que estamos acostumbrados, véalo, es negro, perforado, o sea, tiene, ¿cómo le llaman? Un bloque. Exacto. Y esto tiene algunas muescas y salientes, de manera que se arma como Lego las paredes y se sostienen con castillos normales de Armex y concreto. Esto, aparte tienen, pues, mucho mejores características técnicas de lo que hay en el mercado. Cero humedades, no se transmite el agua, el ruido no lo propaga, o sea, tiene muchas características. Y térmico, que eso es además importante también, ¿no? Muy bien, vamos un corte, regresamos en un momento. Ciudadanía económica, marcando un nuevo destino. ¿Has escuchado hablar de psoriasis o la padeces? Descubre todas las puertas de tratamiento que están al alcance de tu mano para que puedas abrirlas. Deja que un especialista te atienda. Agenda una cita con el doctor Eduardo Poletti. Dermanorte, 914-8308. 914-8308. Dermanorte. Zona radical, donde tus sentidos se activan. Ladies and gentlemen, let's go! Zona Radical, abordando los temas de mayor interés. Todos los domingos de 6 a 7:30 de la noche conducen Israel Mijangos y Cintia Rivas. Prepare for impact. En esta 60 legislatura de la Cámara de Diputados hemos aprobado reformas a la ley y otorgado presupuestos históricos que darán paso a programas, fondos y financiamientos en materia social que en breve darán resultados tangibles. Todo esto porque sabemos que los acuerdos dan movimiento al país. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. El guerrero tomó la espada y venció al monstruo que se robó a su novia. ¡Oye! ¿En qué canal viste eso? Lo leí en la biblioteca municipal. Hay muchas historias padrísimas. ¿Quieren ir? ¡Sí! Ven a disfrutar estas vacaciones en tu biblioteca pública municipal más cercana. Tenemos muchas actividades para que la pases increíble. Ayuntamiento de Aguascalientes. El frente del nuevo billete de 1,000 pesos tiene el rostro de Miguel Hidalgo en colores violetas. Y esto es lo que hay detrás. Contra 6 a 10. Detrás hay mucho trabajo. Nuevo billete de 1,000 pesos. Tú lo cuidas porque cuesta. Nosotros lo hacemos más seguro porque vale. Identifica sus elementos de seguridad. Relieves sensibles al tacto. Marca de agua. Registro perfecto. Elemento que cambia de color. Y nuevo hilo de seguridad 3D. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800-733-5000. Ay, ya se me hizo tarde. Mis zapatos, mi ropa, la corbata. ¿Dónde está mi zapato? Lo bueno es que tengo agua caliente en la regadera. Tómate tu tiempo. Con calentadores Termosol siempre tienes agua caliente. No gastas en gas. Tenemos sistemas residenciales, industriales y para albercas. Termosol, ayudando a salvar al planeta. Doctor Pedro de Alba 316, antes Puebla. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Pues regresamos. Estamos hablando de Adoplastic, un sistema hecho aquí en Aguascalientes, una tecnología que vale la pena que se escuche en toda la República y en otras partes del mundo lo que se hace. Al rato daremos los datos de contacto con la empresa para que si usted, estando en cualquier parte del mundo, de cualquier parte del país, pueda contactar con directamente con Jorge Sánchez, quien está aquí ahora, y puedan ver qué oportunidades hay para la industria de la construcción, pero también en otros aspectos que se puede hacer. Uno de ellos es similar al proyecto que podemos estar teniendo en este momento, que es el que ya conoce usted, el sistema de compartiendas, el sistema de articulación comercial virtual, que busca promover el orgullo de consumir lo local, a efecto de activar la economía de las personas en nuestra propia localidad. Tiene que ver con un sistema de distribución y acopio, distribución y comercialización, que se hace a través de los centros de comercialización que llamamos compartiendas. Y para apoyar las compartiendas nos ha apoyado a su vez la empresa pasteurizadora Aguascalientes, fabricante de leche San Marcos, quienes han puesto un apoyo a través de el poner anaqueles en donde usted, visitando cualquier compartienda, identificando el logotipo de compartiendas, puede ubicar una compartienda cerca de su casa y sepa dónde están los productos locales, los productos de muy buena calidad, hechos por empresas locales, y están al alcance, no nada más en calidad, sino también en muy buen precio y al alcance muy cercano de usted. Este es el apoyo solidario de Pasteurizador Aguascalientes, quien como empresa socialmente responsable está entrando a esta protección de los derechos económicos, pero también nos vamos a ver muy beneficiados en lo que son los culturales, los sociales y seguramente los ambientales. Y tal vez siguiendo esta misma idea, pues yo lanzo la invitación aquí al aire, a reserva de que después veamos ya tirar con mira y buscar qué empresa de Aguascalientes o de México desea patrocinar los ¿cómo le llamas? Los racks, los Pueden llamar racks, recolectores y separadores, ¿no? Recolectores y separadores de desechos. Ya sea para las escuelas o para las casas, ¿no? También tenemos que tenerlos en las dos partes. Sí, son unos muebles pequeños, vamos a llamar un pequeño mueblecito, donde se cuelgan bolsas, donde se cuelgan 4 o 5 bolsas, según lo que uno quiere separar, en papel por un lado, plástico por el otro, cartón y aluminio, metales y la basura orgánica, ¿no? Al mismo tiempo hace la separación manual, pero en el instante, que eso es lo más sencillo, ¿no? Y padre. Eso es tener nada más un mueble que tenga las 4 o 5 bolsas y al momento de echar a la basura, uno elija hacia dónde va, así de sencillo, en casa y en escuelas. Eso es. Esa es la parte interesante. Fíjate que ya con el tiempo, con nuestros clientes de empresas de Aguascalientes, escuelas, tuvimos que hacer una nueva empresa que se llama Todo en Metal. Ajá. Porque ahorita dicen, bueno, ¿qué hago yo si pongo el aluminio o el fierro en una bolsa? Lo estoy separando, lo tengo que tirar. Todos estos productos, cartón, papel, aluminio, el fierro, el plástico, no los pueden llevar a Adoplastic, ¿no? La otra, ¿por qué iba a metal, perdón? Se creó porque nos llegan muchos metales. El plástico llega armado con metal. Entonces hay que separarlo para poder reutilizarlo. Entonces se creó Todo en Metal, para hacer esa separación de plástico y metal y que cada uno se vaya a su reproceso total. Interesante, pero esto parte de la conciencia de unas personas y los niños son el motor de este tipo de cosas, porque finalmente ellos, una vez que entienden esta situación, que es muy rápido, ellos son los que vigilan que en su casa se haga esto, y ¿no? Fíjate, hay unos en el proyecto Escuela Limpia, que nos platique Karina, de los Plasticón. Este es una forma de aprender el niño, básicamente, para que se pare. ¿Cómo le hace? Sí, así es. Nosotros diseñamos un contenedor que se llama Plasticón, que es una prensa de acero en donde se mete la botella plástica, le quitan su tapita, la depositan en el bote, meten lo que es el envase, lo aplastan y ya lo depositan ya comprimido, que es lo que reduce el volumen de almacenamiento en cualquiera de los botes de basura, ¿no? Uh-huh. Entonces la empresa Lo Plastic les proporciona a las escuelas lo que es el Plasticón, para que ya los niños tengan un lugar en específico en donde depositar su plástico y también aprendan a almacenar lo que es aplastado, el cual les reduce volumen de almacenamiento. Aplastado como si estuvieran haciendo tortillas. Así para es, que exactamente. Pero más grande. Así es. Sí, el Plasticón tiene la capacidad para aplastar una botella de 2.5 litros, 3 litros. Claro, Karina, a ver, esto debe, siempre trae anécdotas muy bonitas y a nuestro público les gusta escuchar anécdotas, alguna cosa que haya sucedido con alguna escuela, algunos niños, comentarios. ¿Qué hay así de anécdotas que nos puedan ilustrar esto un poquito más? ¿Qué pasa? Pues tuvimos una experiencia en una de las escuelas. Ajá. Que precisamente los niños vieron el Plasticón, les gustó, ¿no?, el contenedor, y uno de ellos se metió y no lo podía sacar la maestra. Híjole, entonces es peligroso ahí que... No es peligroso, es un contenedor de cartón, hecho de cartón, con la prensa de aluminio, pero no es peligroso para ellos, ya que tenemos el tamaño, uno pequeñito para los niños de kinder y uno más grande ya para los niños de primaria. Aquí lo único que causó así que fue que la maestra sí batalló a sacarlo porque estaba gordito el niño. Es muy, muy padre que esto que hagan los niños. Fíjate que recibí hoy en la mañana, abriendo el correo, recibí de una amiga un video que está dando la vuelta al mundo. Está en inglés, con subtítulos, bien en portugués, pero se entiende bastante bien. Es una niña que habla en uno de los foros que ha hecho recientemente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que se realizó en Brasil, y hace un llamado a los adultos. Dice, vengo representando desde Vancouver, llegó hasta Brasil, con varios niños, y vengo representando a varios niños de entre 12 y 13 años, para pedirles a ustedes que piensen lo que pueden estar. Ustedes nunca se preocuparon cuando tenían nuestra edad, no se preocupaban de qué planeta iban a tener, ustedes estaban confiados, y nosotros ya no podemos confiarnos. Eso como que te mueve, ¿no? Es decir, ustedes nunca se preocuparon porque confiaron que sus papás le estaban dejando algo bueno. Imagínense nosotros, nos tenemos que preocupar para ver cómo nos toca el mundo. Y entonces yo les invito, lo voy a mandar a quienes nos han mandado correos electrónicos de la Ciudadanía Económica, lo vamos a reenviar por ahí, y ojalá también los haga llegar, para reenviar simplemente, si enviamos chistes, enviamos comentarios y demás, ¿por qué no enviar esto? Que a lo mejor algunas personas que manejan blogs, páginas, que pongan el video, es muy importante recuperar esto, ¿no? Sí, tienes totalmente razón, José Luis. Si no le ponemos, ahorita, como dicen, pues nosotros ya vamos de salida, ¿no? Pero a los niños... Espero que ni tanto, ¿no? No, bueno, todos tocamos madera, ¿no? Sí, también nos toca. Pero a nuestros hijos, sin esa conciencia que no nos dieron a nosotros, uh-huh. Ya que les... O sea, ¿qué mundo les va a quedar? Claro. Un mundo de basura, ¿no? Y aquí... es darles, o sea, es un granito de arena que quiero decirles, aportar, que el plástico nos ha llevado a la industria a ocuparlo en un 80% de alimenticia, automotriz, textil. Sí. Te fijas, todo es plástico. Sí, finalmente. Entonces, tenemos que darle una salida urgente ya a los plásticos, sí, porque claro. Esto no sabemos dicen los científicos que 5000 años de para que se degrade un plástico, que están haciendo una bacteria plástica, o sea, para el plástico que lo degrade, que lo coma. No nos vaya a comer a nosotros esta mañana. No, pero me parece muy lógica tu respuesta, que es utilizar el plástico para hacer bloques, para hacer pisos, para hacer adoquines, para hacer teja. Y que a través de la industria de la construcción dejemos de rascar la tierra, recuperar barros, recuperar este tipo de minerales no metálicos, que finalmente son no renovables, ¿sí? Y sustituirlos por material plástico. Si se va a ahogar de todas formas en un muro, pues que se ahogue algo que es plástico recuperado en lugar de que sea un mineral no metálico. Fíjate que una característica de los productos es su longevidad. Ajá. Un adoquín normal, lloviendo, o sea, con humedad en jardines, tiene una vida útil de 5 años, 7 años, ¿no? El adoplástico nosotros lo garantizamos 50 años, ¿no? No, o sea, y en los laboratorios nos refleja que se va arriba de 100 años. Pero sí, pues bueno, quiero ver si hay alguna persona que le vendamos y que le podamos dar su garantía. Yo nada más quisiera pensar que los parques públicos utilizaran el adoquín plástico en vez de dejar tierra, vamos, porque finalmente el adoquín plástico permite permear el agua. Sí, es muy importante eso, ¿no? Absorbe el subsuelo. Sí, ¿verdad? Lo filtra, ¿verdad? Sí. Lo filtra, no lo... aparte, tiene otra característica de su durabilidad, no crea hongos, no crea bacterias. Ah, porque es material inerte. Por el material inerte que es. Claro. Impactos, sol, agua, todo, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa y regresando continuamos para finalizar este tema. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. El guerrero tomó la espada y venció al monstruo que se robó a su novia. ¡Oye! ¿En qué canal viste eso? Lo leí en la biblioteca municipal. Hay muchas historias padrísimas. ¿Quieren ir? ¡Sí! Ven a disfrutar estas vacaciones en tu biblioteca pública municipal más cercana. Tenemos muchas actividades para que la pases increíble. Ayuntamiento de Aguascalientes. Tráfico, seguridad, salud, finanzas personales, tecnología, relaciones personales, noticias. La información que te interesa saber todos los días en la 1050 Noticias. Información que sirve. Compartimos tus ganas de salir adelante, de emprender decididamente, de que tu esfuerzo rebase fronteras. Compartimos tu sueño y lo hacemos realidad. En desarrollo económico, lo hacemos por ti. Gobierno del Estado. Hola, soy la abuela de Canoy. Les voy a contar por qué cambié a aceite Canoy. Me di cuenta que mis recetas quedaban más ricas, pues no mezcla los sabores ni olores de los alimentos. Mis amigas ya usan Canoy con el menor contenido de grasas saturadas y sin colesterol. Canoy puro de canola, yo lo recomiendo. Aliméntate sanamente. Porque nos importas tú. En el verano Soriana, mejoramos el 3x2. Todos los tintes y media te regalan 275 puntos. Compra dos y con 549 puntos, llévate gratis el tercero. O elige entre 68 productos más. Hasta julio 14 en todas las tiendas Soriana. Tengo que ir a México este fin de semana y regresar al siguiente día. ¿Cómo le hago? Llama a Turipaquetes. Si necesitas ir a México, viaja con Turipaquetes en autobús de lujo los viernes a las 11:45 de la noche por solo 200 pesos. Y regresa los sábados a las 3 de la tarde. Turipaquetes. Siempre un paquete adecuado para ti. 918-8112. 918-8112. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Bueno, pues ya estamos en esta fase final del programa de Ciudadanía Económica, con mucho gusto platicando con Jorge Sánchez y con Karina Paredes de Adoplastic. Y estamos platicando de lo que es el gran problema que representa para el mundo todas las bolsas de plástico, todos los plásticos en general, Hablábamos concretamente de las bolsas ahorita porque es un punto donde tenemos mucho contacto, además de todos los que hemos comentado, de lo que hacemos diariamente al ir al mandado, ir a comprar las cosas en la tienda. Nos dan nuestra bolsa de plástico y Fundación Ahora sacó precisamente para evitar el uso de tanta bolsa de plástico, sacó las bolsas que son reusables, en donde se pone la leyenda "yo prefiero lo nuestro, consumo productos locales" de Fundación Ahora, cosas que están ya a su disposición, están a la venta en las compartiendas. Usted puede darse una vuelta ya en Prolongación Zaragoza, en Navarrotes Fátima, más bien se llama Mini Super Fátima, donde Chuy Muñoz y Gaby con mucho gusto la atenderán ofreciéndole productos locales. Y al mismo tiempo ahí tienen las bolsas, usted puede encontrarlos, al igual que allá en Puertecito de la Virgen con Abarrotes Don Santiago, con Santiago Sánchez, con mucho gusto la atenderá. Y Santiago trae un proyecto también muy interesante de comprarle a usted los productos que elabore en casa, especialmente los productos del campo. Usted en su jardín, en siembra de traspatio, de azotea, se están produciendo ya algunas personas con semilla que podemos darle desde aquí, desde este programa, para producir jitomate, para producir varias otras hortalizas como zanahoria, cebolla, orgánica. Y esto pues ya le está dando salida a nuestro abarrotero impulsor, que es Santiago, que le mandamos un cariñoso saludo. También Carlos Barrios, aquí en el centro de la ciudad de Aguascalientes, en Pedro de Alba, está con la compartienda ofreciéndole productos naturales. Él ya puso incluso hasta la conciencia de utilizar y reciclar el producto orgánico con sus jugos, sacó a la venta jugos, entonces todo esto ya es composteable. Y así, y estamos invitándole también a todas las personas que quiera meter a su tendero de cabecera, ya dígale a su tendero que se una a la red de compartiendas para que tenga a su disposición en los anaqueles que pone Leche San Marcos, que tenga los productos locales, la mayonesa Bona Real, el chorizo de soya San Ignacio, la salsa Tacagua, la salsa Doña Chole, ya se me van los nombres de tantos que están ahorita participando en este proyecto de compartiendas y articulación comercial. Y ojalá podamos tener en este sistema el enlace para comprar adoquines, pisos, cualquiera en su casa, especialmente con épocas de lluvia, muro. Bueno, pues, hacemos de una vez el compromiso, sí, Jorge, contigo, José Luis, que Adoplastic se suma a tu proyecto, ¿no? Excelente, adelante. Qué bueno. Adelante. Y ahorita que tocaste esto del campo, de que están produciendo las gentes, también hay una manguera de riego que la están quemando en el campo. Sí, contaminando todo. Contaminando pues, todo, sí, claro. ¿Verdad? Entonces, también Adoplastic la absorbe. La vamos por ella, que nos hablen nuestros amigos campesinos, productores de ajo, chile, que son por goteo, esta manguera son los que las usan. Y nosotros la vamos por ella y la reciclamos, ¿verdad? Sí, te vamos a dar el contacto aquí con Ricardo González, de Asociación de Productores de Ajo de Aguascalientes. Él está totalmente consciente, productores de ajo, Ricardo González, la Unión de Productores de Chile y de Ajo, que allá en el estado de Aguascalientes, de Chile, perdón. Aunque habíamos comentado que también que tenían ajo. Ellos tienen varios miembros de la unión, están sembrando y tienen este tipo de plásticos. Ahorita te paso los datos de Ricardo González Montes de Oca, nuestro amigo que conoce este proyecto también, están puestos. Qué bueno. Es interesante, se van sumando personas, o sea, la conciencia ecológica, la conciencia de recuperación económica, como que va despacito, pero va diariamente avanzando algo. Fíjate que cuando empezamos a hacer algo bueno por nuestro vecino, ¿no? Es una gratificación que no se paga con nada, ¿no? O sea, un bienestar propio, el ayudar a las demás gentes y ayudar a nuestra gente. Yo los invitaría que hicieran esto de conciencia ecológica para sentirnos un poquito mejor cada día, ¿no? En nuestra alma, yo creo. Sí, fíjate que esta experiencia de conciencia ecológica fue muy buena. Ojalá podamos repetirla, pero ahora con plásticos. Yo sí, vamos a volver a tocar las mismas puertas que tocaron. Se hizo conciencia ecológica de papel porque viene la época de escuela. Y entonces habría que tener suficiente tiempo para producir los libros reciclados, más bien reusables. ¿sí? Y pues bueno, yo creo que sería bueno tocar otra vez esas mismas puertas para luego tener un centro de acopio igual, para que, es muy interesante, la gente que llega al centro comercial, llegaba con sus, me tocó varias veces que me sacaban del coche varios libros y cogían un carrito, eso del súper, y con eso nos llevan los cuadernos para reciclar. Y ahí mismo decían, ay, qué bueno que estuvimos aquí. Una señora dijo, oh, ya, lo traje porque lo oí tanto por el radio que aquí están, ya los oí, me saturaron. Sí. Bueno, interesante todo esto del reciclaje, y esto yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón y seguirlo mencionando. Adoplastic, ¿dónde están? Mira, estamos ubicados en Avenida Independencia, número 1706. Aquí en la ciudad de Aguascalientes. Aquí en la ciudad de Aguascalientes. Nuestros teléfonos son dos, es el 1460393. Antes 449, que es el código de Aguascalientes. El código de Aguascalientes de larga distancia. Y el segundo es 449-146-0394. Muy bien. 146. Nada, estoy anotando para 146-09-03-93-93 y terminación 94. Y 94. Muy bien. Asociado. Para que estemos al tanto, ¿algún correo electrónico, sí, página o tienes algo? Nuestra página de internet es www.adoplastic.com, uh-huh, donde pueden visitar la empresa y ver qué hacemos. Y el correo de la empresa para cualquier comentario es adoplastic@hotmail.com. Bueno, y rápidamente, yo creo que antes de que nos vayamos, vamos a comentar lo que es los productos. Hoy están requiriendo muchas casas por las lluvias, están requiriendo impermeabilización, y otra vez están yendo a quitar la teja, impermeabilizar y volver a poner teja. Hay algunos que ya no pueden darse ese, entre comillas, lujo, y si tenemos el goteo por la situación económica. Pero platícanos de la teja de Adoplastic. Mira, la teja es idéntica que la de barro, uh-huh, pero de plástico. Esto tiene una característica que no la van a romper al momento de quitarla, no va a haber mermas. Es térmica, impermeable. Entonces se van a ahorrar la impermeabilizada de cada 2 años, cada 3 años. Esa inversión se evita con este tipo de teja. Entonces, más o menos, el otro día hacíamos una especie de análisis de costo por metro cuadrado, me ahorraré que un 10-15%, ¿cuánto le has estimado? Mira, es una teja muy bonita y en el color que ustedes la pidan, y si tenemos un 10% abajo de la que está actualmente de barro en el mercado. O sea, hay un ahorro en el costo del 10%. Del 10%. Esto es interesante porque finalmente no nada más el ahorro en el momento, sino que además me lo ahorro ya de por vida, porque ya no hay que impermeabilizar desde de 3 o 4 años. Y no vas a cambiar una sola teja cuando se suba el plomero o el del gas o algo que rompen, ¿verdad? Sí, para sí, una sí, reparación. Una sola no se te va a romper. Que aguanta esto. Aguanta perfectamente. Ya en otra ocasión hablamos de los pisos aquí de Adoplastic, del adoquín, ahora del block para construcción. Yo creo que es muy interesante también comentar que para los amigos constructores que pueden estar interesados en esto, o quien esté haciendo un cuarto nuevo para su casa, considere esto, porque finalmente si son piezas como Lego, también pueden ser el Lego, el juego este de origen danés, que empezó usando bloques apilados con muescas y con salientes, ¿no? Sí, es lo que queremos llegar es hágalo usted mismo. Y que se reuse. Además, ya una vez tira una de la pared y rehúsa los mismos tabiques. Exactamente. Interesantísimo. Pues Jorge y Karina, muchísimas gracias por su presencia en este programa. Y aquí pues estamos, más comentarios, Lucio, estamos prácticamente en el tiempo. Gracias por tu participación. Claro que sí, buenas tardes. Pues muy buenas tardes a usted, le invito a escucharnos el día de mañana. Continuaremos con estos interesantes temas de la conciencia ecológica, conciencia económica y generación de nuevas oportunidades en este programa Ciudadanía Económica, y le invito a permanecer en estos micrófonos para que por radio escuchemos Panorama Informativo a cargo de Federico Díaz de León, y es José Luis Gutiérrez Lozano quien se despide deseándole lo mejor. Hasta mañana. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.